Quiero dar la bienvenida a mi primer invitado del día de hoy. Se trata de Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, quien actualmente se encuentra en el exilio. Y yo empecé el programa, bueno, comentando que hoy se cumplen 2 años, ¿verdad?, de aquel 18 de febrero del año 2014 en el que Leopoldo López se entregó a la justicia. Y queremos, bueno, conversar contigo, Carlos. 2 años ya después de la salida, ¿qué balance haces? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? La lucha sigue vigente. Ustedes al menos hace 2 años fueron los primeros que dijeron que había que activar un cambio constitucional a inmediato para la salida de Maduro. Bienvenido. Muy buenos días, Maricela. De verdad que te agradezco mucho esta llamada y tener la oportunidad de poder conversar con los venezolanos, porque cada día se hace para nosotros mucho más difícil y complejo. Yo creo que estos 2 años que cumple Leopoldo injustamente detenido, y debemos mencionarlo también, otros presos políticos, no solo Ledesma ni Manuel Rosales, sino también estudiantes que levantaron su voz hace 2 años, creo que arribar a los 2 años, sobre todo teniendo a todo el país, y ya no hablo solo de la oposición, sino de todo el país, hablando de construir una salida constitucional para poder sustituir un gobierno, en este caso el de Maduro, como un requisito indispensable para salir o para superar la crisis, yo creo que es la validación de la tesis política que nosotros planteamos en el año 2014, donde habíamos dicho que había una crisis que iba a ser peor si no actuábamos, que nosotros debíamos decirle a los venezolanos que había un responsable que era Maduro, que no sabía cómo solucionar la crisis y que por lo tanto los venezolanos teníamos que abrir un debate de buscar un mecanismo dentro de la Constitución para poder anticipar la salida de este gobierno. Ese fue nuestro planteamiento y que el gobierno trató de manipular, pero yo creo que ahora, en este aniversario, hoy todo el país estaba pidiendo la salida de Maduro como un paso indispensable para buscar las soluciones de los venezolanos. Así que hay, un balance clave importante. Y el otro, que va mucho más directo con el tema de los presos políticos, que el día de esta misma semana se aprobó en primera discusión la ley de amnistía, y que creo que eso tiene un peso de legitimidad tremenda, la lucha que nosotros hemos venido dando. El 6 de diciembre los venezolanos votaron por un cambio, y parte de ese cambio es la liberación de los presos políticos como el primer paso de la reunificación de los venezolanos, de cerrar heridas y poder nosotros juntos como pueblo enfrentar la peor crisis de nuestra historia republicana. Así que estos dos elementos, Maricela, desde el punto de vista político, que valida nuestra tesis, y segundo, esa voluntad que tienen los venezolanos de dejar a un lado la confrontación y unirnos con la ley de amnistía para la liberación de los presos, creo que dicen que esta lucha vale la pena, valió la pena y sigue valiendo la pena por Venezuela. Y ahora, Carlos, en tu caso, creo entender que el día de ayer, o sea, 17 de febrero, hace 2 años, en 2014, fue cuando el gobierno va a buscarte, emite la orden de captura, entras a la clandestinidad, pasaron 3 meses, te fuiste al exilio, conociste a tu hijo en el exilio porque tu esposa estaba en estado y estaba embarazada durante todos esos meses de clandestinidad y no pudiste tener mucho contacto con ella, y es por eso que cuando salen efectivamente del país es cuando logras pues reencontrarte con tu esposa y bueno, conocer ya a tu hijo. ¿Cómo ha sido estos años, ya 2 años desde ese momento? ¿Cómo se vive desde el exilio? ¿Qué estás haciendo actualmente en el exterior? Sí, fíjate, Maricela, que hace 2 años, por esta misma época, o ese mismo día, estábamos ya para en plena entrega de Leopoldo. El día anterior me habían ido a buscar a mí al partido Voluntad Popular porque querían que yo parara lo que era la presentación pública de Leopoldo, sin orden de allanamiento, sin orden de captura, con un despliegue militar brutal para tratar de capturarlo, no pudieron. Y durante estos días, cuando Leopoldo llega el día de 18 de febrero al tribunal, es quien me avisa, me llama con el teléfono el abogado y me dice: Carlos, logramos medio ver tu orden de captura, creo que es peor que la mía, escóndete porque tenemos que ver cómo manejar este tema, porque nosotros no habíamos evaluado la posibilidad de que a mí me arrestaran. Eso hizo más complejo todo porque, bueno, tuve que montar una operación de clandestinidad recibiendo todas las amenazas duras contra mí y contra mi familia mientras pues se tomaban todas las acciones. Y luego pues tomamos la decisión mucho más dura dentro del partido de que yo debía salir de Venezuela para tener una voz en el exterior que pudiera denunciar lo que estaba pasando en Venezuela y una voz desde el punto de vista político. Fue una decisión, Maricela, muy compleja, muy dura para mí. Jamás pensé que podía dejar mi país por razones políticas, pero entender que cada uno tenía un rol, que Leopoldo tenía uno, que yo tenía otro, que esto es como un equipo de fútbol donde hay delanteros, mediocampistas, defensores, no todo el mundo puede ir a meter gol, y que cada quien tiene un rol que jugar, después, a pesar de que es difícil entender eso, veíamos que en esta lucha estratégicamente necesitábamos esa voz. Y he estado en estos últimos años, año y medio, año y 9 meses exactamente, que tenemos en el exterior, conjuntamente con Lilian, con Mix y con otros políticos de la Mesa de la Unidad, y sobre todo con los venezolanos que están en el exterior, hemos llevado pues la voz de lo que estaba pasando y lo que sigue pasando en Venezuela. Uh-huh. Hemos llevado los casos de Venezuela a todas las instancias internacionales y le hemos hecho ver que lo que está pasando en Venezuela, que se trata de ausencia de democracia y violación de los derechos humanos, cuando hablamos de esos temas, no hay frontera, no hay nacionalidad, y por lo tanto la comunidad internacional tiene que alzar su voz. Y yo debo decir, después de año y 9 meses, la comunidad internacional cambió y está claro de lo que está ocurriendo en Venezuela y está ejerciendo todo su peso para que nosotros podamos rescatar esa convivencia democrática. Y allí he dedicado pues mi espacio y mi vida, porque moralmente pues tengo un compromiso con nuestro pueblo. Yo nací en Venezuela, todo lo que he podido construir en mi vida se lo debo a ese país, jamás voy a abandonar a nuestro país la lucha, y de donde esté levantaré mi voz para contribuir con ese granito de arena para el cambio político en Venezuela. Así que eso, en eso estaba enfocado. Uh-huh. En eso estaba pues dedicado y haciendo todo lo posible para regresar lo antes posible a nuestro país. Estoy leyendo por acá, Carlos, una frase, bueno, bien dura, ¿no? Y que dice: estar en el exilio es estar preso del alma. Y te preguntaba anteriormente, ¿cómo se vive en el exilio? Sí, bueno, fíjate que lo mencionaba porque si bien Leopoldo está preso físicamente, uh-huh, quienes estamos en el exilio estamos presos de eso, del alma, porque en realidad estamos aquí forzados, obligados, que estamos acá en un sitio donde no queremos estar, donde tu vida es una incertidumbre, donde tú sientes que tienes una vida prestada, que no es la que tú quieres tener, que no sabes hasta cuándo estás ni qué momento estás, y nunca te sacas de tu mente tu país, tu familia, tu cultura, tu comida, tu gente, y sobre todo lo que tú quieres estar dando en este camino de lucha. Si bien, uh-huh, estamos dando una lucha desde acá, pues donde quieres estar efectivamente pues en tu país. Y eso te hace estar ahí, preso en tu alma, en tu ser, en tu esencia, que es muy duro, que es muy duro. Yo sé que otros venezolanos han pasado situaciones mucho más duras y más complejas, el caso de Leopoldo, sus familiares y el resto de los presos que han sido torturados, incluso hay familias quienes han perdido familiar. De manera que el estar acá es eso, es estar así, preso del alma, porque sencillamente estás en una situación donde no quieres estar. Solo Dios sabe, Marisela, por qué nos puso aquí y por qué nos puso este rol. Lo único que sí te puedo reafirmar es que todos los días me levanto en la mañana para saber cómo ayudo, y eso me hace dormir tranquilo. Yo tengo un momento que me acuerdo de los presos políticos, y por supuesto particularmente de Leopoldo, porque ha sido, oye, no solo un compañero político, sino un hermano personal. Y ese momento es cuando yo me levanto y puedo ver los ojos de mi hijo Sebastián. Yo veo los ojos de los hijos de Leopoldo y yo abrazo a mi hijo y yo digo, bueno, Leopoldo no tiene esta posibilidad, porque yo creo que el hijo necesita el padre, pero, uh-huh, el padre también necesita el hijo. Y eso me hace pues recordar y afirmar nuestro espíritu de lucha, y me hace pensar mucho en los presos políticos y sus familiares. Fíjate que cuando está preso una persona, no solo está preso Leopoldo en este caso, sino también su familia. Y en el caso de quienes estamos en el exilio, también mi familia. Pues mi hijo, donde tiene que estar es en Venezuela, y no nació en nuestro país porque nos estaban persiguiendo, y no tiene pasaporte venezolano porque no me dan pasaporte venezolano tampoco. Uh-huh. Entonces, eso, el drama del exiliado también lo vive su familia, porque también es una separación de todo ese vínculo. Y yo creo que eso es lo que hay que dejar atrás. Yo no tengo odio, no tengo rencor. Yo creo que es el momento de cerrar esas heridas. Yo creo que nuestro pueblo ya está sufriendo mucho con los asesinatos, con la falta de medicina, que los reales no alcanzan, con la ausencia de alimentos. Y la única forma de poder enfrentar esa peor crisis es uniéndonos. Yo creo que uniéndonos, el primer paso es esa reconciliación de todos nosotros como venezolanos, dejando o pasando las páginas, pero avanzando con una visión mucho más de futuro, y sobre todo soñando con ese país que le queremos dejar, en este caso a Sebastián y a tantos niños en Venezuela, ¿no? Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero quería ya para finalizar, nos comentaste, pues, y toda Venezuela vio cómo esta semana en primera discusión se aprobó la ley de amnistía. ¿Qué tantas esperanzas tienes tú, tienen los exiliados venezolanos de volver gracias a la aprobación de esta ley de amnistía cuando vemos, ¿verdad?, un Tribunal Supremo de Justicia que está, bueno, torpedeando todas las iniciativas que tiene la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que, Marisela, hay una interpretación equivocada de quienes hoy están en el poder. No han entendido el mensaje claro del 6 de diciembre. Y esa actitud que están asumiendo ahorita es lo que los llevó a la derrota y es lo que los va a llevar a la salida del poder. Mientras más se aferren a esa política equivocada de confrontación, bueno, más rápido van a salir del poder. Lo que tienen que entender el pueblo de Venezuela y sobre todo quienes están en el poder es que el 6 de diciembre el pueblo de Venezuela mandó un mensaje muy claro, quiere cambio. Hay un cambio político irreversible en el país y no lo va a poder parar nadie. Porque no solo se trata de la liberación de nosotros, de los presos políticos, el regreso exiliado, sino más bien se trata de la liberación de Venezuela, de nuestro país, y eso no lo van a poder parar. Así que allí va, ya hay un cambio marcado. Y por mucho que tratan de frenarlo, no lo van a poder lograr. Y en Venezuela hoy está marcado esa posibilidad de un cambio de hoy de gobierno. Así que hagan lo que hagan, va a venir ese cambio. E insisto en esto, que hagan una lectura correcta del momento que está viviendo nuestro país. No, ellos pretenden hacer lo mismo cuando existe una circunstancia, una realidad política totalmente distinta. Y si lo siguen haciendo de esa manera, bueno, estarían acelerando ese cambio en Venezuela mucho más rápido. Así que yo sí creo y tengo la profunda convicción de que nosotros estamos a las puertas de ese cambio y que va a implicar, pues, no solo la liberación de los presos políticos, sino que nosotros como venezolanos podamos rescatar esa convivencia democrática, que a pesar de nuestras diferencias, podamos vivir digamos, democráticamente. Y el mensaje también al chavismo. Chávez dictó una ley de amnistía. La Asamblea Constituyente de Chávez, donde muchas de estas personas eran asambleas constituyentes, dictaron una ley de amnistía. Entonces, ¿cómo puede ser una ley de amnistía buena antes y esta no? Ah, porque no la promueven ellos. Entonces, el mensaje al chavismo, que yo he denominado democrático, ese chavismo que no está de acuerdo con lo que está pasando en el país, no se puede dejar arrastrar por las irresponsabilidades, en este caso de Maduro y de Diosdado Cabello. Yo invito a ese chavismo a que podamos construir un país donde podamos más bien enfrentar los problemas y terminemos de unir a nuestro pueblo. Bien. Así que esa es la Venezuela que viene, esa es la Venezuela que se expresó el 3 de diciembre y esa es la que va a terminar imponiéndose porque es la sensata, es la que ama un país y es la que definitivamente le va a poder dar soluciones a los problemas que hoy estamos viviendo. Carlos, te agradezco muchísimo, además por tu tiempo. Conversábamos con Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, quien el día de hoy, bueno, nos declaraba desde el exilio, específicamente desde Estados Unidos, donde ya tiene año y 9 meses, nos comentaba.